Si pudiéramos teletransportarnos, bueno, nuestra historia se titula Heroínas en Acción. Nuestra primicia es: cuatro mujeres de cada país fueron elegidas de llevar a otras galaxias el conocimiento cultural ancestral desarrollando en el planeta Tierra, desarrollada en el planeta Tierra, ante la inminente extinción por motivo de la sobreexplotación de recursos naturales. Nuestro desarrollo es un poquito de cuatro mujeres que tienen superpoderes, donde la primera tiene el conocimiento de la música ancestral y se distingue por usar la poderosa aleta A. La segunda tiene el conocimiento de la medicina ancestral y se distingue por llevar un huipil a musgo que cambia de color. La tercera tiene el conocimiento de la gastronomía ancestral y se distingue por un tocado mágico oaxaqueño. La cuarta tiene el conocimiento de artes plásticas, pictórico textil y se distingue por usar vestimenta elástica chiapaneca. Las heroínas del planeta Tierra ante la destrucción son encomendadas a viajar a otras galaxias y planetas con el objetivo de rescatar las prácticas ancestrales que poseen que no, y que otros humanoides puedan hacer uso de estos conocimientos en pro de su planeta o galaxia. Como conclusión, pusimos que las cuatro heroínas, al dirigirse a su planeta de origen, presentan problemas con sus viajes típicos debido al espacio y tiempo de la galaxia donde se encuentran y no pueden regresar, por lo que mueren en 5 días. Su legado, conocimiento y valentía perdurarán por siempre en los nuevos mundos que lograron visitar. Y aquí representamos de administrativa y pues el planeta donde viajamos y las cuatro heroínas pues es Janet, Alejandra, Beatriz y Ashley. Muy bien.